de la mañana, 36 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y ya estoy en contacto con la directora de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, Claudia Santiago. Buen día y gracias por atendernos. Claudia, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Y buen día a la audiencia. Bien, empezando ya a tomar contacto con cómo se inició esta cuarta jornada provincial. Hablamos de abuso sexual contra niñas, niños en La Pampa y adolescentes y sus derechos vulnerados. Esto comenzó ayer, ¿entiendo? Ayer empezó la jornada. Estas son las sextas jornadas provinciales. Y digo sextas porque en el medio hemos tenido otras que han sido en función a formar, a sensibilizar en función a la violencia contra las mujeres y niñas. Uh-huh. En el mes de noviembre tenemos dos fechas para la Dirección de Violencia que son momentos de parar un poquito en función a nuestra tarea cotidiana y dedicarnos especialmente a la sensibilización, a la prevención, a formar, a capacitar a profesionales y a personas interesadas en la temática, que es el 19 de noviembre, que es por el cual se están haciendo estas jornadas, que es el Día Internacional del No Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias, y luego tenemos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Daniel, yo te decía que en función a esto es pensarnos en por qué pensamos esta vez nuevamente en tres días de jornadas. A partir de la pandemia, lo que nos ha sucedido es que nos ha dejado muchas enseñanzas y en función a eso es que todas las formaciones que se han ido desplegando desde el Ministerio y la gran mayoría de nosotros hemos accedido a través de la virtualidad a mucha formación que no teníamos acceso o que las generábamos y no podíamos llegar a todas las personas que queríamos o a cada profesional o a cada persona del interior de la provincia. Y la virtualidad nos ha acercado y nos ha facilitado esta herramienta a eso, a estar, no movernos de nuestros ámbitos laborales, desde nuestras localidades y tener acceso a la formación, ¿no? Entonces, la verdad que esto de las redes, que además con la pandemia todos tuvimos que aprender así no quisiéramos y nos resistiéramos, en este caso es muy bueno para lo que tiene que ver con la capacitación y con la consulta y con el asesoramiento y en temas tan sensibles como estos, ¿no? Exactamente, totalmente, así es. Y esto nos ha facilitado en función a pensarnos que en estas sextas jornadas diseñamos tres temáticas que considerábamos que eran importantísimas para la prevención y la sensibilización, que una fue ayer con Cecilia Bertolé, que es especialista en derechos humanos, está formada, es nuestra profe en nuestra Universidad Nacional de La Pampa, uh-huh. Recurso sumamente valioso que tenemos, y trabajamos sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y cómo a partir de allí debemos enmarcarnos en todas nuestras prácticas desde donde estemos, sería, ¿no? A nosotros en particular desde la Dirección de Violencia, pero el sistema de protección lo abarcamos todas las instituciones que obligadamente tenemos que intervenir ante una situación de niño. Las familias son parte del sistema. Los ámbitos de comunicación, como el de ustedes, son parte del sistema. Entonces, era importante empezar por esta temática para saber dónde estábamos parados. Es un concepto que nos marca y que nos encuadra a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y hoy, ahora, a las 10 en minutitos, estaremos trabajando con Gabriela Larralde. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y lo que vamos a trabajar justamente es la ESI, ajá, desde la prevención, ¿no? Cómo la ESI acompaña en la educación a niños, niñas y adolescentes y en este caso en el marco del abuso sexual contra la infancia. Y el 1 de diciembre estaremos trabajando con Susana Toporosi, también otra especialista, que esa jornada es mucho más específica porque vamos a estar trabajando en clínica especialmente, ¿no? Es una de las cuestiones que van sucediendo cada vez más, que se va visibilizando, que se van identificando y que se pide acompañamiento en función a profesionales, es cómo trabajar ante situaciones que se generan entre niños o adolescentes hacia niños con conductas sexuales inadecuadas, o a veces también se generan abusos, pero principalmente sabiendo que ambos o ambas personas que están involucradas, ambos niños o ambos adolescentes y niños o niñas, son víctimas también de alguna de las modalidades del maltrato contra la infancia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pensarnos en estas tres instancias de formación y de sensibilización. La verdad que uno no quisiera, uno a veces piensa, ojalá no existieran estas estas necesidades de capacitación, esto de estar alerta, pero desgraciadamente la realidad nos demuestra que tenemos que estar cada día más atentos, cada día mejor formados en estos temas, y lo más importante creo que en nuestra provincia es tener a dónde recurrir. Saber que contamos con gente que está especializada, que nos va a ayudar, que nos va a dar una mano y que está formada. Por eso decimos que la capacitación es importante, pero también la acción, porque deduzco que después de toda esta capacitación, digamos, esto tiene una bajada para que desde distintos sectores, como el educativo con la ESI, tengan una mirada diferente y atenta a distintos tipos de situaciones. Sí, totalmente. Por eso es tan importante la formación, ¿no? Digamos, si nosotros no identificamos los indicadores, los síntomas que tienen los niños y las niñas en función a esta grave problemática, y que sabemos que además las estadísticas nos van mostrando que la mayoría de las situaciones, la gran mayoría de las situaciones, se generan intrafamiliarmente, ¿no? Entonces, en función a eso, es quien observa a un niño que le llame la atención alguna acción, alguna conducta que tenga, cómo se desenvuelve. A lo mejor es un niño que siempre se mostró muy alegre, o una niña que siempre se mostró muy alegre, pero que de repente estamos viendo una niña que está triste permanentemente, que además se pelea con sus pares, que además está irritable. No sé, hay un montón de indicadores que nos pueden mostrar no necesariamente una situación de abuso, pero sí que hay un niño que está sufriendo, ¿no? Uh-huh. Hay una niña que le están pasando cosas. Y entonces, en función a eso, los adultos tenemos que estar, y las adultas tenemos que estar sumamente atentas, con el ojo, digo, muchas veces bien aceitado, ¿no? Para sí, pensarnos sí, sí. En esta cuestión de acercarnos y preguntar qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué te pasa? Y dar una respuesta en la medida de lo posible, porque reiteradamente en charlas que hemos tenido con Juan Pablo Meaca, justamente hablamos de que a veces es como que la justicia o va muy lenta o con penas muy livianas o tibias para quienes abusan, ya sea psicológica, económicamente, quienes atacan a un niño, ni te cuento. Bueno, tenemos los casos de Victorica, realmente, que a todos nos enojaron un poco, ¿no? Porque, sí, totalmente. Yo creo que lo que pasa socialmente es muy importante, que la sociedad se muestre, que la sociedad manifieste su malestar. A mí me parece que es fundamental, ¿no? Porque de esa forma lo que permite es que las personas que toman decisiones, que acompañamos, revisemos nuestras prácticas. Hay una instancia que estamos trabajando mucho, mucho, con Juan Pablo Bonino, con Juan Pablo Meaca, desde la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, y desde cada una de las instituciones que permanentemente trabajamos en estas instancias, es pensarnos en, bueno, hay algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Debemos creerles la palabra a los niños y las niñas cuando nos están hablando de estas cosas. Debemos ser conscientes que los niños no saben de estas prácticas. Estas prácticas sexuales son de los adultos y de las adultas. Entonces, un niño no puede manifestar sus conocimientos, no debería tener conocimiento de estas instancias de prácticas sexuales. Entonces, esto es fundamental pensarnos en, debemos creerles a los niños, eso es primero. Y el sistema debe acompañar en función a esto, ¿no? Debe acompañar en función a la justicia, el órgano ejecutivo, el administrativo, el legislativo, los medios de comunicación, deben ser sumamente cuidadosos y cuidadosas cuando se ofrece información, cómo se la ofrece, qué se dice, qué datos, hay datos personales que no se deben dar nunca, ¿no? Ni siquiera fotos de los niños o de las niñas. Así que debemos que hay mucho por trabajar como adultos y como adultas en función a qué cómo cuidamos a nuestras niñeces, ¿no? ¿Cómo les creemos a nuestras niñeces? Y entonces, en función a eso, tenemos una campaña muy fuerte de trabajo en función al inexistente síndrome de alienación parental, que es una herramienta sumamente utilizada generalmente en el ámbito judicial, por los ámbitos en los que se defiende justamente a los pedófilos o a quienes han cometido una conducta sexual abusiva. Y entonces es una herramienta utilizada generalmente por los abogados y las abogadas que defienden a estas personas. Y es el ataque a los niños, el ataque a las madres, el ataque a profesionales. Entonces, y es un poco lo que hemos visto en algunas de los juicios desarrollados, ¿no? Y entonces estamos trabajando fuertemente, además desde el Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, que recientemente, hace un par de meses, sacó una declaración manifestándose en contra, ¿no? Las instituciones que participan del Consejo de Niñez, en contra de este inexistente síndrome de alienación parental, y que lo que hace es justamente esto, basarse en una ideología pedófila. Sí, la verdad que es terrible, te subleva. Totalmente. Cuando uno escucha o lee estas cosas, realmente te subleva, pero tranquiliza también de alguna manera saber que hay gente desde la universidad, desde organizaciones civiles y desde el Estado. Exacto. Que tratan de trabajar articuladamente para prevenir, para ponernos en conocimiento de cosas que ojalá no tuviéramos que conocer, pero que las Exacto. tenemos que conocer para estar alerta. Ese trabajo articulado creo que es lo que va a permitir que desde distintos ámbitos y desde distintos lugares este número que es real hasta ahí nomás, porque cuántos casos que no nos vamos a enterar hasta que esos niños o adolescentes sean muy grandes, o que no nos enteraremos nunca, no van a formar parte de una estadística. Pero sí, que ibas. Así es. Sí, es así, porque la verdad es que mucho se devela, pero también es real que mucho no se cuenta, ¿no? Y eso hace al contexto en que los niños se encuentran muchas veces, pero además es cuánto de este señor o esta persona, esta mujer, muchas veces hay también mujeres abusadoras que tienen conductas abusivas, trabajan para que estos niños no puedan contarlo, ¿no? La amenaza, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el juego del secreto, digo juego entrecomillado, digo, sí, ¿no? Sí, sí, los sí. niños creen que este es un secreto que debemos compartir, que debemos sostenerlo entre el adulto y este niño, pero porque así fue manipulado, así fue convencido de que debía ser así. Y hasta que hay un momentito, una situación, una cuestión que hace a que este niño o esta niña diga, puedo contarlo ahora, o fue una crisis y lo contó en el medio de una crisis. O identificó una persona que, de confianza, que puede ser una docente, que puede ser un profe, que puede ser la mamá, que puede ser una tía, puede ser una abuela, pero que ahí siempre se identifica una persona de confianza y que considera que lo puede acompañar. Y a partir de ahí empezamos las instituciones a sostener no solamente a los niños y niñas o adolescentes que pueden contarlo, sino además a las familias que acompañan y que creen en este relato, ¿no? Uh-huh. Porque además lo otro que sucede es que la persona que escucha a este niño esta develación de este, el abuso sexual, queda shockeado. La cuestión es, yo no quiero escuchar lo que estoy escuchando, ¿no? No puedo creerlo. Sí. Es un impacto a nuestro cerebro, es un impacto a nuestras subjetividades. Entonces, bueno, ¿cómo acompañamos para poder empezar rápidamente a generar protección en todos los ámbitos donde deba este niño o esta niña movilizarse, ¿no? Uh-huh. Y que pueda, principalmente, que esto cese. Ese es el primer objetivo. Esta conducta debe cesar. Esa es la primera instancia. ¿Sí? Para eso se trabaja desde la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, entre otros temas que también manejan. Claudia, no tengo casi más tiempo, pero en principio quiero preguntarte o quiero que le cuentes a cualquier oyente que diga, bueno, en realidad vi algo, conozco un caso, ¿qué tengo que observar? O me parece que, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿A dónde puede llamar? ¿Cómo se puede comunicar? ¿Tiene que identificarse? ¿Es anónimo? ¿Qué se puede hacer? Se puede acercar a un centro de salud más cercano a su barrio, a un centro de gestión social, al área de política de género o de acción social de cualquier municipio, y en este caso de Santa Rosa, la Dirección de Niñez, la Dirección de Política de Géneros para asesorarse, la Dirección de Violencia Familiar, que está en la calle Olascuaga 430, a las direcciones de niñez de nuestra provincia, regionales o locales que estén en diferentes puntos de nuestra provincia, a la policía, a la Unidad Funcional de Género y Niñez, a la justicia misma. Entonces, las instituciones somos muchas que trabajamos en la temática y que podemos acompañar y asesorar. Entonces, lo importante es eso. Y las escuelas, los docentes, las instituciones educativas tienen su propio protocolo que hemos trabajado durante muchos años y en función a eso, bueno, tienen cómo saber. Y las personas también pueden plantearlo en la misma institución educativa como primera instancia. Y si no, la dirección de violencia. Correcto. Claudia, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu atención y el micrófono a tu disposición si quieres agregar muchas algo gracias. Más. Bueno, muchas gracias. Buena jornada. Gracias igualmente.